¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué es lo que pasa con tu cariño? Qué indiferente hoy me miras. Si una mañana tú me juraste que de mí nadie te iba a apartar, que todo eso era mentira, tú por mí nunca sentiste amor. Y yo creí lo que decían, por eso triste me encuentro hoy. ¡Pobre, pobre! ¡Bailaste paseadito! Llegué a creer que me querías como te amaba, me amabas vos. Nunca creí lo que decía de que era falso tu corazón, que todo era